Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ya ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de esta mañana, ahora sí, pero no sin antes volverte a mencionar este bonito mensaje a cargo de nuestra hermanita Elena G. de White en el libro de La Segunda Venida y el Cielo, en la página 83. Dice así: vi que ella estaba sellada y que resucitará a la voz de Dios y estará con los 144,000. Vi que no necesitábamos llorarla. Ella descansará en el tiempo de prueba, y todo lo que debemos lamentar es nuestra propia desgracia por estar privados de su compañía. Vi que su muerte era para bien. Repito el mensaje: vi que ella estaba sellada y que resucitará a la voz de Dios y estará con los 144,000. Vi que no necesitábamos llorarla. Ella descansará en el tiempo de prueba, y todo lo que debemos lamentar es nuestra propia desgracia por estar privados de su compañía. Vi que su muerte era para bien. Palabras de nuestra hermanita Elena G. de White en La Segunda Venida y el Cielo, página 83. Un gran mensaje acerca de aquellos que morirán, mis amigos. Si nosotros tenemos algún familiar, amigo, hermano que fallece, de alguna forma debemos de agradecerle al Señor, porque todos ellos descansan en los momentos de prueba. Algo muy importante, porque va a ser muy difícil para los que vivamos en el momento en que Cristo venga por segunda vez, porque sin duda, mi querido amigo, que serán difíciles pruebas, y aquellos que necesitan ir al descanso lo harán, porque así el Señor lo ha predispuesto. Agradezcamos al Señor por nuestros hermanos que descansan en Él y resucitarán en su segunda venida, porque las pruebas son muy difíciles, sin duda que así será. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces al programa. Como te habíamos mencionado el día de ayer, comentamos acerca de cómo la moda ha estado modificando en el ámbito musical el pensamiento de nuestros jóvenes, de los muchachos, de la vida actual. También hoy entonces veremos cómo es que el ámbito audiovisual tiene que ver también para influir en la mente de los jóvenes a través de la moda, porque la moda, sin duda, que es una forma pública que atrae a la mayor parte de gente, en su mayoría a los adultos, pero principalmente a los jóvenes. Por eso, mis amigos, te decimos que la moda ha venido utilizándose con efectividad en el ámbito audiovisual, por ejemplo, en las películas. Las películas han sido una influencia eficaz del enemigo para transformar las mentes juveniles. De alguna forma, los artistas que ahí se presentan visten de alguna forma extravagante que le gusta a los jóvenes. Y al final de ver estas películas, ya sea a través del cine, la televisión, las revistas o en alguna otra forma, si ellos visten de alguna forma, los jóvenes también quieren imitar esta situación. Y más cuando son películas. Se piensa que la mayor influencia no está en los cantantes, sino en los artistas de la televisión, sobre todo en las películas de Hollywood. Ahí es donde más personas son influenciadas a través de la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de ser de aquel que participa en esa película. Cuando ven a uno de ellos, dicen: yo quiero ser igual que él, quiero participar igual que él en una película, quiero ser rico, tener todo lo que tiene él, mujeres, drogas, alcohol, en fin, cigarro, hacer lo que yo quiera, porque es una forma de llegar a la rebeldía de los chicos. En épocas más recientes hemos visto cómo las películas han dado un giro drástico. En un principio, cuando eran los años 60, los años 70, aún hasta los años 80, las películas más populares eran las películas infantiles o las películas de música, de canto, aquellas que dentro de su ámbito tenían canciones y cantaban y jugaban entre ellos. Eran las películas más populares y más más llamativa para los jóvenes y la gente de aquel entonces. Entonces, la moda que manejaban a través de esas películas influenciaba a la mayoría de la sociedad en aquellos años de los 60, los 70 y aún parte de los 80. Pero a partir de a mediados de los años 80 hasta el año 2000, sobre todo en este año 2015-2016, la influencia ha sido aún más peor, porque vemos la efectividad de las películas horripilantes, donde se usa en su gran mayoría escenas de brujería, escenas de zombies, escenas de mutantes, pero sobre todo de asesinos desquiciados, de torturadores psicológicos, aún de extraterrestres implacables que realizan destrucción y muerte a una escala mayor. Esto en las películas es lo que más llama la atención. Y muchos en la actualidad se preguntan, ¿y por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanto asesinato? ¿Por qué se ha multiplicado los asesinatos en las escuelas secundarias de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Por qué ha habido tanta tendencia a asesinar y matar gente si en las mismas televisiones o sobre todo en las películas y juegos de video ahí se fomenta el asesinato, la matanza, la destrucción, la brujería, los zombies, todas estas cosas que de alguna manera ponen la moda que deben de actuar en esos años? Podría decirse, o a veces se llega a pensar, que esta es la moda en la actual, el asesinato a gran escala, el asesinato a una infinidad de personas. Esta tendencia, mis amigos, de la exhibición horrorosa, se inició allá por el año de 1978, casi entrando a los años, al año de 1980, a diferencia de que todavía tenían influencias de las películas de caricatura o las películas musicales, que eran las más populares en aquellos años. Pero ahí, comenzando en los años 80, cuando todavía tenían esa influencia, de alguna manera comenzó a publicarse las películas de terror. En 1978 se estrenó la primera película popular en la sociedad, sobre todo en los jóvenes. Esa película se llamaba Halloween. La película Halloween era una película de terror y de asesinato. Después, ya que transmitieron o que ya empezó a abrirse la mente de los jóvenes a través de la película de Halloween en el año de 1978, todos empezaron a transformar la mente y acoplarse a las películas de terror y a decir, sí, ¿por qué no? Vamos a verla, está bonita. Y muchos jóvenes se reunían a ver esa película. De allí que nació el interés por querer participar de los eventos de los eventos de Halloween, del momento cuando se celebra el día Halloween. Muchos salían, algunos con miedo, otros no tanto con miedo, pero sí divertían porque se daban miedo unos a otros a través de los asesinatos de este tipo de películas. Ya a la hora de transformar en los primeros 5 años de 1980 a 1984, ya la mentalidad juvenil había cambiado y la cultura y el ambiente de aquella época se había convertido o se había ahondado al espíritu de terror. Fue así como entonces apareció la película en 1984 que se tituló Pesadilla en la calle del infierno. Esa película, mis amigos, fue una de las más populares y más atrayentes películas de terror en aquellos años. Mucha gente se abolpaba a los cines para ver esta película de terror porque causaba mucho espanto y miedo. La gente o los grandes empresarios se dieron cuenta de cuánto atraía a los jóvenes y sobre todo a la gran sociedad, porque se había abierto la mentalidad en la televisión abierta para poder ver este tipo de películas. En un principio, en los años en 1978, 1980, todavía no era permitido para verlo a todo público. Solamente los adultos podrían ver las películas de terror. Los niños, los jóvenes no tenían esta tendencia, pero a partir de 1980 hasta 1984, con el comienzo de la película Halloween, se empezó a dar la oportunidad de que los jóvenes también vieran esta película y se convirtió, por así decirlo, en algo que estaba de moda a través del audiovisual de las películas de terror. Después de la película de la pesadilla en la calle del infierno, donde un asesino supuestamente se metía a la mente o al sueño de los personajes y los mataba desde adentro, los destruía, y bueno, un sinfín de cosas que no tiene caso que sigamos analizando, mis amigos, existió entonces la siguiente película que ya entró, ya abrió la mente por completo, y la sociedad fue invadida por las películas de terror a partir de 1985 hasta 1990, con la película titulada Viernes 13 y Baile de Graduación, una de las tantas películas sangrientas y asesinatos que distorsionaban la mente, y los jóvenes ya mayorcitos, de los adolescentes, ya podían ver las películas, y aunque no pudieran verlas, de alguna manera se las arreglaban para poder acercarse a verlas. Se escondían de sus padres, sacaban permisos especiales, de alguna forma se reunían en grupo y veían este tipo de películas. Viernes 13, Baile de Graduación, donde una mujer asesinaba a sus compañeros porque la maltrataban en la escuela, entonces ella tenía un cierto poder de brujería y con la brujería intentaba y mataba, los encerraba en un cuarto y los asesinaba, en fin. Cosas, mis amigos, que en la actualidad no podemos ver, este tipo de cosas, es algo tan normal y sencillo. La gran mayoría de estas películas buscan o hacen ver una brutalidad sangrienta y escenas de argumentación que a la mayoría de las personas les gusta. Buscan este tipo de cosas. Baile de Graduación, Halloween, Viernes 13, Pesadilla en la Calle del Infierno. Todas estas películas estuvieron de moda a partir de 1980, 1985, 1990. Y ya de ahí hasta el año 2000, que se volvió algo normal y sencillo ver películas de asesinatos en masa. Aún en las mismas guerras era normal ver cómo los soldados, entonces, cuando iban a la guerra, se les partía un pie, una mano, ya lo veías algo normal ver sangre a través de las películas. No solo las películas tenían este crudo resplandeciente que hacía que la mente, este crudo horror, sino que hacía que la mente de los muchachos, de los jóvenes, entonces les empezara a gustar. A partir de 1990 hasta el año 2000, la publicidad empezó a verse en las playeras, en las camisas, en los tatuajes de la gente, donde ya se veían calaveras, monstruos y figuras de pesadilla y gente de asesinos en serie que ya aparecían en todo tipo de publicidad, porque esto era lo que más llamaba la atención y era la moda de aquel entonces, en los años de 1990 hasta el año 2000. Donde todo se representó de esta manera. A partir del año 2000, nosotros nos hemos dado cuenta que hasta el 2010, lo que más volvió más, podríamos decir, más de moda en aquel entonces, amigos, fue la destrucción de nuestro planeta Tierra a través de seres extraterrestres. Así es, en el año 2000 salieron películas que se referían a la destrucción por el calentamiento global. Luego vinieron películas de supuestamente invasiones que ya empezaba desde 1990, venían ya 95, venían películas acerca de cómo nos invadían extraterrestres y usaban a la humanidad para asesinarlas o para cultivar algún tipo de cosas, en fin, películas que eran como la guerra de los mundos, que ya venía desde los años 80, de los años 70, pero se estableció hasta el año 2000, donde salió una de las películas más sangrientas acerca de este tipo de cosas. Ya era normal ver extraterrestres por todos lados, sobre todo pensar que estos extraterrestres venían a destruir la humanidad a través de las películas. Claro está, la humanidad peleaba por esta destrucción y entonces se libraba de esto, y siempre ganaba la humanidad con los extraterrestres, con las destrucciones naturales, con la invasión de diferentes cosas, pero siempre destruyendo a la humanidad. A partir del año 2000, todo esto empezó a ponerse de moda. Así que era normal tener revistas, tener imágenes, playeras o cosas acerca de la destrucción del mundo, porque era lo más normal de esto. Después del 2010 hasta los años nuestros de la era moderna, la televisión influyó mucho a través de Drácula y los personajes de terror. El Halloween se volvió algo tan normal que aún Frankenstein era un personaje muy normal. Todo comenzó con Frankenstein, cuando sacaron una de las grandes películas acerca de que este hombre era bueno. Resultó que el doctor que construyó a este hombre de diferentes partes, de diferentes cuerpos, mi amigo, mi hermano, supuestamente él era bueno, el que fue construido. Y en la película de Frankenstein, una de las tantas películas mencionadas ya para el año del 2010, muestra de que este hombre fue casi asesinado o quemado o perseguido simplemente porque era formado de partes de otros cuerpos, aunque hubiera sido una persona normal y sencilla. Esto mostraba que entonces los monstruos eran buenos y que entonces deberíamos de dejar andar a ellos donde quisiera estuviesen. Y podríamos a estar con ellos, convivir con ellos, vivir al lado de ellos y no habría ningún problema. Eran monstruos que tenían que vivir, monstruos de terror que eran buenos. Cambiaba la mentalidad de la mente humana. Bueno, a través del año 2010 hasta el 2011... del 2010 hasta el 2016, la moda que adentró en la mentalidad de los jóvenes y de la humanidad fue la última parte, que fueron los zombies. Frankenstein fue la primera película que le dio paso para que entonces los monstruos fueran aceptados. Y a partir de allí, mis amigos, algo que se volvió más de moda fueron los zombies. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto tantas películas acerca de esto? Salió a través de las películas, como 20.000 películas. Salió también series de televisión que hasta la actualidad están acerca de los dichosos zombies. Y no solamente eso, revistas, personajes, historias. La mayoría de la gente cuando sale en la época de Halloween se visten de zombies, supuestamente personajes que viven después de la muerte y que se la pasan comiendo a otro tipo de personas, cuerpos que caminan como si tuvieran vida, un montón de cosas que solamente provocan una sola cosa: terror, destrucción, placer morboso, culto de sangre, destrucción de cuerpos. Esto, mis amigos, se les hace normal a nuestros hijos y a los jóvenes, y nosotros permitimos que así suceda porque creemos que es la moda, es algo normal, es lo que se vive en la actualidad, y allí es donde nosotros a veces nos equivocamos. Lo que más ha invadido la mentalidad de nuestros jóvenes son los juegos de video, que sin duda han provocado la muerte de sin fin de personas. Una de las tantas atrocidades que hemos visto a través de nuestros días en esta época moderna ha sido los asesinatos de jóvenes en las diferentes escuelas a través de sus armas en los Estados Unidos de Norteamérica. Porque, mis amigos, ahí se ha visto cómo muchachos llegan a la escuela y asesinan a sus compañeros y al final se terminan suicidando. Simplemente porque se ha encontrado que estos chicos habían practicado lo mismo que habían hecho en la escuela al asesinar a sus compañeros, pero a través de juegos de video. Habían jugado tanto los juegos de video, escuchando música rock, y también se habían adentrado o se habían alejado de la sociedad de tal forma que ellos se adentraron tanto a este juego de video que pensaron que era normal y bueno, y entonces lo llevaron a la vida real. Asesinaron a un montón de jóvenes y entonces ellos se suicidaron, matándose a sí mismos, pensando, mis amigos, que esto sería igual, o que esto sería bueno para ellos a la hora de revivir. Debemos de pensar bien lo que deberíamos de enseñarle a nuestros hijos. Todo esto solamente lo que nos hace es perjudicar, mis amigos, a aquellos que tienen una mente sana y limpia. Y cuando se meten de lleno a los juegos de video, a este tipo de cosas de los zombies, seguramente les va a destruir su forma de pensar en el mundo. Por eso debemos de darnos cuenta con cuán efectividad diversos juegos de mesa también, pero sobre todo los juegos de video, dan una clara orientación a este tipo de películas que causan una moda para los jóvenes, que es algo normal y sencillo para hacerlo. Los adolescentes empiezan a pervertir estas sendas difíciles solo porque es una moda, porque todos los demás lo hacen y lo quieren hacer también. Muchos de estos juegos son manuales y ayudan a que ellos se conviertan en malignos, en demonios, porque para ellos es normal, porque es lo que ahora se usa. Y sin duda, mis amigos, que es la mayor artimaña que usa el enemigo para controlar la mente de nuestros jóvenes a través del ocultismo, usando como pretexto la moda. Cosas que de alguna manera, mis amigos, sin darnos cuenta, permitimos que ellos se adentren a este tipo de cosas en su mente. Y nosotros como adultos o como padres no debemos de permitir que así suceda. Al contrario, debemos de ver la forma en que ellos se quiten esta forma de ir a de ver este tipo de situaciones que en lugar de ayudarles, les va a perjudicar. Películas, juegos de video, que sin duda los va a alejar de Dios y les va a hacer pensar que Dios no existe y que no necesitan vivir. Cosas que tú y yo probablemente nunca entenderemos porque no vivimos en la época de los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy están invadidos por este tipo de medios pensando que es lo mejor para todos ellos. Vamos a escuchar un canto que se titula Hiciste Oración, a cargo de Efraín Piedra. ¿Recuerdas la última vez que al Señor viniste con todas tus cargas? ¿Has hecho oración? ¿Has visto al Señor bendecirte con su poder? Tiempo hace ya que no escucha su voz ni goza su santo cariño. Es tu amigo en verdad, de ti cerca está por los lazos de la la última vez que al Señor viniste buscando su ayuda, clamaste con fe, decías gozar el inmenso poder de recibir bendición, verás que su amor no se acaba. Es tu amigo en verdad, de ti cerca está por los brazos del por los lazos de la oración. es tu amigo en verdad, de ti cerca está, por los lazos de la oración. Y bueno, mis hermanos y amigos, como te habíamos comentado acerca de las películas de terror, realmente la influencia ha sido tremenda, ya ha sido algo tan normal y sencillo. Tú y yo sabemos que tiene su origen diabólico, definitivamente no es nada más que un origen del enemigo de Dios para que la gente lo acepte. Para que de alguna manera diga, es que él es bueno, en lugar de que sepa que él es el gran engañador, destructor de la humanidad, que lo único que quiere es que tú seas o vivas un infierno en este planeta Tierra. Todas aquellas cosas malas que ves a nuestro alrededor, las drogas, el alcohol, fue creada solo para que tú seas, triste, para que tú seas malo, para que tú sufras en este mundo lleno de pecado. Ese es el único propósito de que existan las drogas, el alcohol, el tabaco y todas las cosas malas que vemos en este mundo. Pero no se había visto tan visible como en nuestra época de la era moderna, cuando todo este tipo de formas han sido aceptadas. Dos de las grandes películas infantiles que ha causado, como hemos mencionado, la moda, no solamente influye a los adultos o a los jóvenes, también influye a los pequeños, a los niños. ¿Y cómo es que influye a ellos? Creo que muchos de nosotros, aquellos que son padres y nos escuchan a través de este programa, de alguna manera se han de dar cuenta que dentro de las películas que conocemos han aparecido muchos que han sido monstruos y lo muestran como buenos. Una de las caricaturas más conocidas mencionadas por Disney, una casa de películas que se dedica a películas infantiles, ha mostrado dos de las películas de monstruos que los muestran buenos. Una de ellas es Monster Inc. Muchos de ustedes creo lo han visto. Monster Inc. muestra a un grupo de monstruos que supuestamente salen en la noche y van a buscar a los niños para espantarlos y así obtener cierta energía para que ellos puedan vivir. Y resulta que ellos son buenos. Todos esos monstruos peludos de dos patas, de seis patas, de muchos ojos, todos esos son personajes buenos porque necesitan nuestros gritos para que ellos puedan sobrevivir en su mundo fantasioso que ellos tienen. De alguna manera esta película te hace mostrar o decir a nuestros pequeños niños que es bueno los monstruos y que debemos dejar que se acerquen a nosotros y nos hagan gritar. Cuando los veamos son buenos, hay que darles la oportunidad para que vivan en nuestro closet o algo por el estilo. Al final de la película o la caricatura llamado Monster Inc. muestran cómo el que se dedica a hacer que griten los niños se vuelve, lo atrapan, lo meten a la cárcel y entonces uno que supuestamente es el monstruo azul que se vuelve bueno, él busca la manera de acercarse a los niños y ahora hacerlos reír. Y esa es la única forma de que los niños entonces acepten a los monstruos que le hacen reír. Ahí te está mostrando de alguna u otra manera que los monstruos son buenos y que los debes de aceptar, sabiendo que todas estas deformidades no te dicen nada más que son del enemigo de Dios. Parte del ocultismo, eso no existe, y las deformidades solamente son del enemigo, son creaciones del mal, porque la perfección viene de Dios. Cristo Jesús nos creó su ser más perfecto que él. Somos los seres humanos, pero al caer en el pecado nos hemos deformado. El enemigo ha creado un sinfín de cosas y deformes, pero que viven, y esos son todas esas atrocidades que nosotros vemos a través de Drácula, de los monstruos, en fin, mis hermanos y amigos. Bueno, otra de las películas infantiles que ha invadido a nuestros niños ha sido la película llamada Una película, bueno, más que nada es la película de un tipo de monstruos, Hotel Transilvania. Esa es la película que hemos visto, Hotel Transilvania, donde supuestamente en cierta época del año un grupo de monstruos se reúnen para disfrutar de unas vacaciones. Ahí muestran a Drácula, su hija, muestran a Frankenstein, muestran al hombre lobo, al hombre invisible, a un hombre, una mancha gigante, en fin, muchos personajes terroríficos que en la vida real causaban terror, ahora lo muestran como personas buenas que supuestamente le tienen miedo a los seres humanos y por eso se van a vivir a este lugar. Pero la trama principal habla de que Drácula es un padre sobreprotector con su pequeña hija. Y para ellos es normal un hombre chupasangre, porque este ser humano chupasangre se convierte en Drácula o en un murciélago y anda por todo el mundo y tiene una relación con el ser humano y son aceptados a través de esto. Ahí nos podemos dar cuenta, mis queridos hermanos y amigos, cómo es que la televisión y las películas dentro de la mente infantil de nuestros niños les moldean la mente para que ellos acepten este tipo de cosas, para que digan, es que los monstruos son buenos. Estas deformidades ayudan a que te sientas bien en este mundo y debes de aceptar toda la maldad que venga porque la maldad es buena. Al final de todas estas películas, pues siempre, a pesar de que muestra a un papá de protector y le da un mensaje de amor usando monstruos o deformidades, nos hace enseñar de que debemos de aceptar todo aquello que es lo malo porque también es bueno. Y lo bueno que nosotros tenemos es malo. El ser cristiano no es bueno ir a la iglesia, no es bueno leer tu Biblia, no es bueno alabar a un Dios que a veces se porta malo, que a veces se porta como un Dios malo, como lo han hecho mostrar muchos seres humanos o científicos, y dentro de la mente infantil crece con esa idea. Y la moda que mete ahí es cuando las loncheras de nuestros niños vienen con los dibujos de estos monstruos de las caricaturas. Las loncheras, los lápices, los cuadernos, y los niños brincan y saltan porque quieren tener esos objetos que muestran la caricatura que está de moda. Los vasos para tomar o para beber, en fin, los platos de plástico que vienen con las figuras de ellos, o algún tipo de alimento dulce que viene con figuras de esas caricaturas de monstruos. Ahí la moda invade la mente infantil y a veces para nosotros como padres es difícil que podamos controlar este tipo de cosas. Ya que nuestros hijos asisten a una escuela o a un lugar donde ellos son invadidos por este tipo de sistemas, preguntándonos cómo es que ellos no pueden ser partícipes de este tipo de cosas, de buscar un cuaderno con la figura de la caricatura moderna, y para ellos es nuevo y es la moda que invade a través de lo audiovisual, los monstruos en las caricaturas, los monstruos en las películas y a través de los monstruos en los cuadernos, en los lápices, en los dulces y en todos esos productos que promocionan la película de monstruos infantiles que son buenos. Sin duda, mis amigos y hermanos, que toda esta invasión en la publicidad, en la televisión, en el internet, sin duda que todo esto, en lugar de provocar una buena mente a nuestros niños, lo perjudica, pero nosotros no nos damos cuenta de nada. O nos hacemos de la vista gorda, por así decirlo, porque es parte de la vida del mundo. Parte de la vida secular, lo practican ellos, lo viven ellos y nosotros permitimos que así sea porque para nosotros es algo inocente. No nos damos cuenta del trasfondo del engaño para nuestros hijos, que cuando crezcan, porque ellos son recuerden que son una esponja que absorbe todo el conocimiento que ven a su alrededor. Cuando lo absorben, ellos cuando crezcan van a decir, es algo normal ver monstruos, voy a dejar que mi hijo vaya a Halloween, que no escuche su Biblia, que no estudie, que no vaya a la iglesia, porque todo esto en lugar de darle un ámbito bueno, le va a estar dando un ámbito malo, alejándonos del estudio diario de la Biblia. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que los muchachos, los jóvenes y los hijos prefieren mejor practicar las cosas del mundo mucho antes que leer la Biblia, que quererse parecer a Sansón, porque nadie se quiere parecer a Sansón en la escuela, porque nadie quiere parecerse a Jesús, porque nadie quiere parecerse al rey David, nadie lo conoce, son pocos aquellos que en las escuelas públicas conocen a personajes bíblicos que les dan un buen mensaje a los muchachos y a los niños, son pocos mis amigos y hermanos, pero eso sí, quieren parecerse a Drácula, a la momia, al hombre lobo, a los monstruos que están de moda, aquello que muestran y ven alrededor de ellos mismos, de los dulces, de los juguetes, pero sobre todo de los cuadernos, los libros y los lápices y todos esos artículos que nosotros vemos a nuestro alrededor. Tristemente, es parte de nuestra vida. Debemos de aprender y a saber a cómo manejar las cosas con nuestros hijos, con nuestros jóvenes dentro de la iglesia. Y eso nos corresponde hacerlo a través de la oración del lado de Cristo Jesús. Vayamos a Cristo, vayamos a Dios y ayudemos a que nuestros hijos dejen de involucrarse en la moda audiovisual, películas, productos y todo este tipo de cosas que dicen que la maldad es buena y que de alguna manera lo bueno que es la Biblia es mala. ¿Para qué oramos? ¿Para qué estudiamos? Debemos de practicar esto con nuestros hijos dentro de nuestros hogares y también dentro de la iglesia. Vamos a escuchar el último canto. El canto se titula Miqueas 6:8. Me ha mostrado. El Señor, lo que es bueno y lo que pide de mí, me ha mostrado. El Señor, lo que es bueno y lo que pide de mí, hacer justicia, misericordia. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Padre. Gracias porque nos has mostrado lo que es bueno y lo que es mejor para mí, para mis hermanos, para nosotros, para todos los que seguimos, te seguimos, oh Padre, para los que nos decimos ser cristianos, nos has mostrado, Señor, lo que es bueno para nosotros, hacer tu justicia, hacer tu amor, pero sin duda, Padre, que nosotros no vemos las cosas como deben de ser, siempre nos equivocamos y Señor, ayúdanos a que no nos contaminemos con las cosas del mundo y si así pasa que nos contaminamos, ayúdanos Señor a regresar a tu buen camino, permite que cada oyente que escucha estos programas grabados o los escucha a través del programa en vivo, de alguna manera les ayude a encontrar el camino de regreso y enseñar a nuestros pequeños jóvenes a mantenerse dentro de tus pasos, dentro de tu camino. No te alejes de nosotros. Enséñanos tu buen camino y permite, Señor, que este día reflexionemos y pensemos lo que es mejor para cada uno de tus hijos. Acompáñanos, Padre. Ven a morar en nuestro corazón. Cuídanos en el resto de esta mañana y guíanos por tus pasos, que es lo mejor. Gracias por amarnos a pesar de que no lo merecemos, pues, Señor, pero allí estás para darnos la mano y para permitirnos acercarnos a ti. Gracias por todo esto, Señor. Te lo agradecemos, te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana. El Señor.